Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí. Y ahora ves, me enamoré otra vez. DJ Fo, DJ Fo, DJ Fo, DJ Fo.